Tiempo para la actualidad local. Vamos a quedarnos en la mañana, en el día de hoy, con la puesta en marcha de un nuevo colectivo en nuestra localidad. Se trata, ahora lo veremos, nos van a dar sus opiniones diferentes integrantes que lo componen. Bueno, pues la respuesta ciudadana, podemos decir, ante la falta de respuesta que encuentran en las administraciones públicas. Estamos hablando de la plataforma de desempleados de Ubrique. Si no la conocen, bueno, pues nosotros vamos a explicarles en qué consiste esos primeros pasos que están dando y cómo, bueno, pues están trabajando para constituirse en pues un colectivo oficial con sus estatutos. Además, ya casi alcanzan el centenar de integrantes y van a superarlo. Y bueno, pues ya decimos que contamos con diferentes integrantes de lo que es esta plataforma. Vamos a presentarlos antes que nada. Francisco Rodríguez Ardila, que es primer portavoz, Manuel Rivas Pulido, segundo portavoz, David Rivas Pulido, tercer portavoz. También, bueno, pues están divididos en diferentes sectores laborales y en ese sentido, por ejemplo, dentro de lo que sería el sector agrícola, su portavoz es Diego Chacón Medinilla, que también nos acompaña, o Javier Benítez Macías, que es el portavoz de estructuras dentro de lo que sería el sector de la construcción. A todos, bienvenidos, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues vamos a conocer en qué consiste esta plataforma, que ya decimos, bueno, pues por lo que nos habéis estado explicando, ¿no?, antes de comenzar, supone una un intento de respuesta ciudadana ante la falta de soluciones que encontráis dentro de lo que es el mercado laboral. Ahora mismo, bueno, pues estáis trabajando sobre todo en intentar asesorar a las personas desempleadas, en ayudarles de alguna forma. Pero antes que nada, si os parece, comentamos cómo nace este colectivo. Pues muy bien, mira, yo soy Francisco Javier, primer portavoz, y la idea sale de, llevo ya años intentando conseguir respuestas de trabajo y de cosas que tengo dudas, y me veo ante la duda de que vas a muchos sitios y no encuentras respuesta ni gente que te diga una cosa en concreta. Entonces, a partir de ahí, desarrollo esa idea de que la gente, hay mucha gente afectada que no entiende dónde tiene que ir, cómo tiene que hacerlo, gente que no sabe cómo informarse. Entonces, la primera idea era esa, intentar de que la gente que está desempleada tenga un sitio donde pueda informarse y sea informado constantemente. De ahí surge la idea. Recordamos ahora mismo las cifras del paro en nuestra localidad. El último dato que se tiene, el mes de marzo todavía no contamos con ese dato, va a salir en próximas horas, próximos días, 3.648 desempleados en Ubrique, que sí que es cierto que en muchos casos habría que ver, bueno, pues hasta qué punto son reales, pero lo que está claro es que el paro ha ido incrementándose y que existe un buen número de personas desempleadas y sobre todo que ya muchísimo tiempo, ¿no?, buscando trabajo. Y dentro de lo que es esa desesperación y, bueno, pues ver que no se van dando soluciones es bastante, otro de los motivos, bastante, ¿no?, de que os pongáis en marcha, ¿no? Bastante, ya te digo, hay personas que tengo en la lista que llevan hasta 8 años que no han trabajado, que ya creo que es bastante y yo creo que deberían de intentar, vamos, lo que más se le está pidiendo es que intente a lo que es el ayuntamiento, intente gestionar una lista o intente mirar a ver quién le tiene que entrar o quién no tiene que entrar. Entonces, lo que queremos es una transparencia del ayuntamiento a la plataforma, que haya un diálogo de ellos con nosotros y podamos llegar a un entendimiento para estar informados en todo momento cómo se gestiona el empleo del ayuntamiento. Y aparte, esta plataforma es una plataforma que se ha formado pensando más en la idea del desempleo que hay a nivel de cuando vengan las empresas aquí a Ubrique a trabajar, que lo que queremos es que intente el ayuntamiento hacer un compromiso con la plataforma para intentar hacer una serie de vamos a ver, ¿cómo lo diríamos?, unos decretos o algo para cuando se firme un permiso de obra, una licencia de apertura, intentar hablar con las empresas para que coloquen gente de Ubrique, ya que hay muchas empresas de Ubrique que vienen diariamente a trabajar y no se están metiendo gente de Ubrique, son casi todas mayoritarias gente de fuera. No fomentamos que queremos hacer un daño a la gente de fuera, que nosotros somos comprensibles, queremos que también trabaje todo el mundo, venga de fuera, donde sea, pero que intenten sensibilizarse y que metan gente del pueblo, lo que queremos. Me decías que entre esos objetivos has comentado alguno de ellos, por ejemplo también el caso de las administraciones públicas, como puede ser el ayuntamiento, de que si existe algún tipo de ayuda para el municipio de Ubrique, pues que se contrate a personas que estén empadronadas en Ubrique, puesto que, bueno, pues para otras localidades habrá ese mismo tipo de ayudas. Ese es un ejemplo solo. Y sobre todo insistí en que no queréis discriminar a nadie de fuera. Ahí está, nos estamos enterando últimamente que se está contratando a gente de fuera mediante la oficina del INEM, y por lo visto no están ni lo que están inscritos en el INEM, pero no están empadronados en Ubrique. Lo que quisiera es que se realizara una investigación a ver si es verdad que se está haciendo, porque aquí tenemos al portavoz de la agrícola que nos puede contar un poco el tema, a ver cómo se está haciendo el tema este de la contratación de gente de fuera. Os lo paso. Esa es una queja en el sector agrícola. Ahora iremos comentando más cuestiones a nivel general, pero ya decimos, vamos a conocer, por ejemplo, esa problemática. Él es Diego Chacón, portavoz del sector agrícola. Coméntanos ese problema que estáis detectando, por ejemplo. Es un problema que no estamos enterando ahora. Ve gente trabajando en subvenciones que dan para la población. Sin embargo, hay más gente a lo mejor de fuera de la población queda aquí. Y yo creo que cuando se da una subvención para una población, lo lógico es que las personas sean de la población y no de fuera, que es lo que se están contratando, gente de fuera, no sé por qué motivo, pero la cosa es que están entrando gente que todo el mundo tiene derecho a trabajar, como bien hemos dicho, pero aquí hay muchos parados también en Ubrique, mucha gente agrícola, y no sé, algún fallo tiene que haber cuando se contrata a personal que incluso no está ni empadronado en Ubrique. Entonces, esa es la queja. Nos referís a subvenciones que, bueno, pues sobre actuaciones en el municipio de Ubrique. De mancomunidad, son dineros que se dan para la población, y sin embargo no se está aprovechando, creo yo, como se debería. Sobre todo insistir en que si se trata de fomentar el empleo en el municipio, bueno, pues que sea cierto que es para bajar la tasa de desempleo del municipio. Exacto. Igual que se da a otros municipios. Sí. Ya que cada municipio tiene su, digamos, su, sus ayudas, sus ayudas, sus subvenciones. Sus subvenciones. Pues eso, por ejemplo, en el sector agrícola. Dentro de lo que sería el sector de las estructuras, de la construcción. Por ejemplo, otro problema que comentabais es otro de los objetivos que tenéis, el de intentar concienciar a las empresas que pueda haber en el municipio de que apuesten por los trabajadores que además están formados, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la construcción, y que además las entidades públicas apuesten también por las pequeñas empresas, no siempre por las grandes empresas que en muchos casos se llevan la mayoría de las licitaciones, ¿eh? Bueno, yo soy Javier, buenos días. Pues la verdad es que sí, porque siempre el ayuntamiento le está dando el trabajo a la misma empresa que siempre tiene sus trabajadores, y si tiene una obra de gran envergadura, pues se trae los encofradores y se la lleva de fuera. Como sabréis, en el pueblo de Ubrique lo habéis visto más de una vez. Y lo que queremos es que por lo menos el ayuntamiento luche un poquito por eso, y si tiene una obra para dar a cualquier empresa, que las empresas pequeñas también tienen esos recursos, que esas empresas pues sí contratan a gente de aquí del pueblo que sabe que están cualificadas. Ahora, si no se la dan a esa empresa van al hoyo y no contratan a nadie. Y lo que queremos es eso, que por lo menos si hay una obrita que se la dan a empresas más pequeñas que tienen esos recursos. Y que también luche, si ahí sabe que hay obras en proyecto, que por lo menos que metan el 50% de encofradores y ferrallas que habemos en el pueblo y que están bastante cualificados. Lo que no puede ser es que vayamos a preguntar al ayuntamiento y se rían de nosotros, y eso es lo que nosotros no queremos. Y tengamos que buscar trabajo fuera cuando siempre no lo hay. Y si ahora por circunstancias no tenemos trabajo fuera, pues por lo menos luchar un poquito por aquí y que nos den un poquito la cara por nosotros. Así que pedís que se cuide también a las pequeñas y medianas empresas, que en el caso de la construcción estáis viendo que hay mucha competencia, y que en el caso de las empresas pequeñas, locales, al final se está yendo a la desaparición de muchas de ellas, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque son empresas que son pequeñas y al no tener tanto trabajo, porque la verdad que la gente no está gastando dinero para hacer muchas obras, pero normalmente el ayuntamiento tiene obritas que en realidad le dan subvenciones para hacerlas. Pero si se la da siempre la misma, esa empresa desaparece del tirón. Y esa empresa, yo tengo entendido, porque contratan a gente. Cuando tienen una obra buena, pues contratan a gente. Ahora, si no se la dan siempre la misma, pues siempre comen la misma. Y lo que queremos que luche un poquito el ayuntamiento y que levanten a esas empresas. Que esas empresas contratan a gente. y que habemos mucha gente cualificada aquí en el pueblo, que después que vayamos a preguntar a una empresa no diga que no estamos preparados, esto es mentira. Como me encontré yo rumores por ahí, que eso es de vergüenza que digan eso, y pedirle faena y no digan que no, y después ve gente de fuera trabajando en el cofrade de la Ferralla, que eso es de vergüenza, cuando es una obra del pueblo, que será considerado el ayuntamiento, ¿eso cómo va a ser? Eso es lo que yo no veo normal. Sí, por tanto lo que pedí es que en momentos de dificultades como estos, que haya una mejor distribución de esa de esos proyectos que haya, ¿no? Digo, la verdad es que sí, igual que somos compradores y como somos Ferralla, que también habemos muchos que son de la albañilería, que son muchos oficiales también, que es lo que hay, y muchos padres de familia que le están quitando, que le van a quitar las casas, que no pueden alimentar a su hijo, y después no los contratan, porque la bolsa de trabajo, yo no veo ni que hay ninguna bolsa de trabajo, que no los contratan a nadie, y hay personas que llevan 8, 6, 5 años, y que después van al ayuntamiento y son 3 meses de espera. Y después de los 3 meses de espera, pues otros 3 meses o 4 hasta que lo llamen. Y nunca lo llaman, porque cuando te das cuenta, sigue el tío en la calle. Y ese hombre, y esa persona, ¿de qué come? Porque se mire un poquito, que se revise eso, y que luche un poquito por los ciudadanos de Ubrique, que somos lo que hemos votado, para que esto vaya para adelante. Ahora, si esto sigue así, ¿qué vamos a hacer? Es que no lo entiendo. Pues si os parece, vamos conociendo más lo que es el colectivo. Por ejemplo, Manuel Rivas, ¿cuántas reuniones hasta el momento? ¿Qué tal? ¿Cuántas reuniones hasta el momento se han realizado? Y un poco lo que tenéis previsto, ¿no? Para el futuro. Sí, se han realizado dos reuniones y la de hoy es miércoles, es la tercera. La de hoy miércoles, por tanto, sería la tercera. Hasta ahora lo habéis realizado en el bar Carabot, que además hay que destacarlo, hombre, que ceda también el local para vosotros, y habéis estado en conversaciones, pero al final creo que vais a volver de nuevo a lo que es el bar Carabot, sobre todo por el horario que disponéis para poder realizarlo. Por el horario que tenemos, para que la gente, los ciudadanos, puedan ir a la reunión. Porque si lo ponemos, como nos dieron ayer en el convento, que de 4 a 6, por la mitad de los ciudadanos van a poder ir. De 4 a 6. Es mejor a partir de las 9, cuando las personas pueden ir a las reuniones. Así que en ese horario, David Rivas es otro de los portavoces del colectivo. En ese horario, ¿qué tal? Os estáis reuniendo sobre esa hora, sobre las 9, y un poco hacéis un llamamiento a todas las personas que quieran inscribirse, que quieran formar parte del colectivo, sí. Porque no es un colectivo cerrado, ¿no? No, cerrado no, ahí para todo el mundo igual. Esto nos perjudica a todo el mundo, para que todo el mundo quieran participar, ayudarnos, para que cuando tengamos futuro tengamos trabajo a todo el mundo. Que no quiere decir que esto es nada más para los parados, que esto es para todo el mundo, que esté parado, que tenga trabajo, para que lo use todo el pueblo, ¿no? Algunos sí, otros no. Esto para todo el mundo. Que esto no quiere decir tampoco que se van a formar manifestaciones, se van a formar unas huelgas, no. Esto por ahora va a estar pacífico. Las cosas que hablar y esas cosas. Que no quiere decir que esto va a ser una plataforma para pegar palos, no. Que lo que queremos es una cosa pacífica, para que todo el mundo desde el PRO colabore. Que nos ayuden como nosotros ayudamos a ellos también. Para eso es. Francisco, creo que, como decíamos, sí. Habéis solicitado al ayuntamiento un local, pero en el convento os han facilitado ese local. Lo que pasa es que el horario nos venía bien, y como decíamos, ¿no? Con Manuel y con David, al final vais a volver a lo que es el bar Carabos, que ha cedido un local, ¿no? Ajá, la verdad que sí, que por parte del ayuntamiento han intentado ayudarnos, y la verdad que han colaborado con este salón. Lo que pasa es que el horario no nos viene bien, porque es un horario de 4 a 6, que en verdad la mayoría de las personas no les viene bien ese horario. Entonces, hemos pedido ayuda a la Asociación de Vecinos de Ubrique, y están estudiando el dejarnos en su salón, que si nos lo dejan sería un agradecimiento por parte de la plataforma. Y hemos hablado también con el Colegio de Francisco Fatou para el salón de actos, que también nos han dicho que le presentemos escrito, y puede ser que también nos lo dejen para utilizarlo para nuestra asamblea, nuestras reuniones, pero por lo pronto vamos a seguir lo de Carabó, que ese salón es de un particular y gracias a que nos lo está dejando podemos utilizarlo, y vamos a seguir mientras que tengamos un salón y podamos decir qué salón vamos a coger, pues seguiremos en el del Bacarabó. Hoy miércoles hay sí. una reunión, ¿a qué hora? Lo digo para aquellas personas que se estén enterando por lo que sea, ¿no? De la puesta en marcha de esta plataforma y quieran formar parte, quieran conoceros, ¿A qué hora sería? Pues la reunión se va a celebrar de 4 a 6 en el Salón del Convento. Junto al lado del museo se va a celebrar la reunión. Pero después, yo sé que hay mucha gente que no se va a informar eso. Yo de 9 a 10 voy a ir personalmente a las personas que no hayan podido reunirse al salón este del convento. Los voy a atender en el de Bacarabó a las 9 también. Si por casualidad cualquier persona no ha podido ir, pues en el horario es la muy mal, y se quiere apuntar porque está interesado y quiere dar su opinión o quiere ayudarnos a conseguir algo, pues va a estar totalmente dispuesto a hacerlo, porque yo a las 9 de la noche me iba a presentar allí para que poder coger a las personas estas y atenderlas. O sea que no hay problema si alguno se presenta a lo de Carabó a las 9 de la noche. Voy a atenderlo de todas maneras. Decíamos hasta el momento 93 integrantes, pero hay casi una treintena de personas que ya han dicho que quieren formar parte también, así que vais a superar el centenar ya de integrantes, ¿eh? Ahí está, pasivamente habemos 93 en la lista y hay 30 que están indirectamente queriendo ayudarnos y a la espera de formar parte de la lista, que ya creo que esta semana han dicho que van a formar parte, más los que esta semana entrarán, que entrarán más. Yo creo que esta semana podemos llegar a la cantidad de 150 aproximadamente, con las personas que no tengo yo conocimiento que pertenecen. Yo creo que con los que yo creo que están ahí para apuntarse y los que tengo apuntados, más los que se apunten esta semana, creo que llegaremos a los 150 personas en la lista que tenemos. Sobre, ya lo habéis comentado, pero también decís que por el momento no queréis llevar a cabo iniciativas reivindicativas ni manifestaciones, sino que se trata de daros a conocer, de contar con el mayor número posible de personas para tener un mayor respaldo y a partir de ahí ayudar al colectivo de desempleados de Ubrique, ¿no? Ahí está. Yo la verdad que he tenido contacto ya con el alcalde, he tenido contacto con algunos personas políticas, no es con todo porque no me ha dado tiempo ni he podido, pero sí quisiera tener contacto con ellos y mantener un diálogo. Aquí no se trata de querer manifestarnos ni querer ir a ningún sitio a hablar malamente de lo que no se tiene que hablar. Solamente se intenta mantener un diálogo y que ellos intenten de mantenernos una puerta abierta para ese diálogo. Solamente es lo que se pide. No se va a tratar nunca de hacer una manifestación. Que también es lícito manifestarse. También, o sea que por supuesto. Ahí está. O sea que tenemos el apoyo también, si lo puedo decir, de Comisiones Obreras, que ha dicho que nos van a apoyar en todo lo que puedan, asesorándonos, y aparte si cualquier día tuviéramos que manifestarnos, ellos dicen que intentarían proceder a manifestarse, pero vamos, no es el caso que se vaya a dar por ahora. Insistimos, por un lado, el asesoramiento a personas desempleadas, queréis informarles de qué pasos tienen que dar para recibir ayudas, cuál es la situación ahora mismo. Y de otro lado también, concienciar a los políticos. Me decíais, ya que te refería a los políticos, concienciar a los políticos de que hacen falta más medidas para dar respuesta a las personas desempleadas, ¿no? Ahí está. Nosotros creemos por nuestra parte que debería de haber una persona que sepa atender al ciudadano y sepa dar una respuesta concreta y segura, que el ciudadano se sienta con esa respuesta, que se sienta que ha salido satisfecho de esa conversación que haya tenido. No una respuesta insegura o una respuesta que no tienen validez. O sea, que no creemos que nos estén, ya que no encontramos trabajo ni hay, por lo menos que nos atiendan o nos digan de una forma más adecuada cómo hay que hacerlo, cómo solucionarlo. También pediría que se intentara vigilar la contratación de las personas que entran, para que no la duración no sea más de 6 meses, que hay personas que han podido ya más de 6 meses en el ayuntamiento trabajando, cuando vemos otro que no hemos trabajado nunca, que eso es otra cosa que queremos que se comprometa el ayuntamiento, e intentar vigilar de que no metan a personas más de 6 meses seguidos, ir rotando, que es lo que pedimos, ir rotando. Creo que incluso, hablando de administraciones públicas, hemos hablado del ayuntamiento. Ajá. También conversaciones con la propia Junta de Andalucía para intentar, que para las personas que integran el colectivo, poner en marcha cursos de formación, etcétera, ¿no? Ahí está, llevamos en conversación con la Junta de Andalucía y nos hemos abierto unos estatutos, vamos a legalizarlo la Junta de Andalucía, que me iba a presentar esta semana para entregarlo, y hemos mantenido varias conversaciones y dicen que con esos estatutos podemos solicitar algunos tipos de ayuda para la plataforma, que yo quisiera ir destinando a ayudas a los desempleados que tenemos en nuestro pueblo, Y también tenemos aparte patrocinadores que son empresas de aquí de Ubrique que nos están ayudando económicamente, porque nosotros no estamos aportando ninguna cuota, nos están ayudando económicamente para comprar cosas que necesitemos de la plataforma, para hacer panfletos publicitarios, para viajes posibles que tengamos que hacer a la Junta de Andalucía o a cualquier sitio. Hay empresas aquí en Ubrique que se están volcando por la plataforma y muchas que se quieren volcar y estamos dedicándole su tiempo a escucharlas. Y también tenemos empresas de Ubrique que escuchamos sus problemas a la hora de lo que ha comentado el compañero de estructura, que hay muchas empresas, aparte de la construcción, hay otras empresas también, como entidades bancarias que traen gente de mantenimiento de otros sitios, y hay empresas aquí cualificadas también que están luchando por intentar que por lo menos compartan el trabajo. O sea, que lo que se trata es de ir intentando de que se comparta el trabajo para que los desempleados de aquí todos tengan oportunidad. Hay diferentes secciones dentro de lo que sería la plataforma, decíamos. Ajá. ¿Qué número hay? No sé si de memoria me puede decir un poco esas subdivisiones dentro del colectivo por sectores laborales. Incluso hay una dedicada a lo que es un grupo a personas afectadas por el tema de hipotecas, desahucios. Coméntanos. Pues mira, en la plataforma consiste, hay un grupo principal de 5 portavoces que somos los que llevamos la organización íntegra de la plataforma, y somos los que tenemos lo que es la documentación de la plataforma. Después cada sector se va a componer de un portavoz que hable por cada grupo de sector, para que no haya que hacer reuniones tan grandes porque son ya mucha gente. Entonces, cada vez que se haga una reunión, nos vamos a hacer la reunión lo que son los portavoces principales y portavoces de sectores, que sectores tenemos: marroquinería, albañilería, carpintería, pintura, electricista, tenemos agrícola, estructura, o sea, hostelería, tenemos todo lo que son de las ramas de trabajo que hay en el mercado, tenemos un abanico amplio. Y aparte también tenemos una chavala que es muy trabajadora y se nos encarga de las difusiones de redes sociales. Es partidaria de una componente de una plataforma de afectados por la hipoteca y los desahucios, y ella quiere hacerle llegar a la población que si cualquiera tiene cualquier problema hipotecario o no entiende cómo tiene que moverse o hacer, o quiere que le ayuden porque está afectado por desahucio, le puede pedir ayuda a la plataforma, y esta chavala tiene bastante información para poder ofrecerla. O sea, que todo el que se encuentra afectado en ese aspecto también puede pedirnos opinión, que estamos abiertos a ellos. Así que, bueno, pues también podría asesorar a través de esa persona, a esas personas afectadas por temas de hipotecas, problemas con hipotecas, con desahucios, sobre todo para eso mismo, para que cuenten con la información necesaria, ¿no? Ahí está, por lo menos que se sienta arropada y sepa dónde tiene que dirigirse y lo que hacer para poder menear y gestionar su desahucio, o si necesita ayuda, pues esta persona que se ha dedicado a eso se va a brindar a todo el que lo necesite, que le va a proporcionar todos los teléfonos, documentación y todo lo que le haga falta, y sitio donde tiene que ir a poder intentar para que se vea ayudada, se vea apoyada. Hemos hablado de lo que se está haciendo hasta ahora, pero incluso tenéis alguna serie de iniciativas de futuro pendientes, pensadas. Por ejemplo, incluso si podéis contar con esos patrocinadores, si podéis contar con algún tipo de ayudas públicas, poder dedicarlas también a obras sociales, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es que la gente de Ubrique, me encuentro mucho por la calle diariamente, hay gente que me han donado hasta cuadros, ¿eh? O sea, hay gente que me están donando cosas y me dicen, oye, ¿por qué no lo subastáis y lo cogéis para la plataforma? Y le digo, mira, pues yo, la verdad, me vino esa idea de ahí, y dije, pues mira, pues vamos a hacer una rama que habrá gente que necesite ayuda alimentaria, necesite cosas en su vivienda o necesite una ayuda en cualquier circunstancia. Entonces queremos intentar en un futuro de ir abriendo un apartado, una rama en la plataforma que se ocupe de obras sociales, que tenemos muchos colectivos, empresas y gente de Ubrique que quiere ayudar, quiere aportar cosas, y yo todo lo que me aporten los quiero dedicar a dárselo a la gente del pueblo que lo necesite. Bueno, pues eso de cara al futuro, pero lo más próximo llega esta tarde, de 4 a 6 en el convento de Capuchinos, aunque en el futuro seguramente se retomen las reuniones a las 9 en el bar Carabot. De todas maneras, como decía Francisco, pues esta misma noche a las 9 también estará allí en el bar Carabot para aquellas personas que no pueden acudir, de 4 a 6. Ahí está. Y por tanto, no sé si queréis añadir alguna cuestión más. Me imagino que sobre todo tendente al llamamiento, ¿no?, a la participación, quizás, ¿no? Ahí está. Otra cosa que quisiera añadir, hombre, pedí apoyo a toda la población de Ubrique, porque es una cosa que estamos haciendo para la gente que estamos desempleados, y no para nosotros aparte, sino para unos futuros parados que haya, y que estén trabajando personas ahora y se puedan ver afectados con el mismo tema. O sea, que lo que quisiéramos es que la gente nos apoye tanto, o sea, a la hora de hablar, o a la hora de hacer, o a la hora de pedir cualquier cosilla, cualquier cosa, que cualquier gesto que nos dé cualquier persona, nos viene bien a la plataforma, incluso un punto de apoyo. O sea, cualquier cosa que nos digan, la vamos a aceptar. Estamos abiertos a todo tipo de opiniones, de todo tipo de personas, somos personas abiertas, ningún tipo de opinión nos va a perjudicar ni nos va a tratar malamente. Y eso de nada, que estamos abiertos a lo que la población quiera de nosotros, y estamos dispuestos a escuchar a quien sea, o sea que no hay problema. Me imagino que además con la convicción de seguir trabajando, de que estos son solo los primeros pasos, y bueno, pues intentar en la medida de lo posible pues ayudar a los desempleados. Incluso me decíais, ¿no?, que hay a lo mejor integrantes de la plataforma que han encontrado trabajo o que puedan encontrarlo y se enteren de ofertas de trabajo, pues también canalizarlas a través de ese colectivo, ¿no? Ahí está, tenemos, o sea, varios compañeros, incluido yo, ya hemos encontrado, mira, os voy a poner un ejemplo, mira, el bazar chino de lo digo porque el chaval está colaborando con la plataforma. Este chaval hablamos con él y hizo un compromiso con la plataforma y va a meter a uno de Ubrique para la semana que viene, y él se ha comprometido a meter uno de la plataforma. O sea que nosotros la plataforma también en sí intentamos buscar trabajo para nosotros mismos. Y hay empresas que nos van a ir ayudando y nos han dicho, pues mira, si viene de la plataforma, pues vamos a meter a uno. O sea que ya hemos conseguido 6 puestos de trabajo desde hace 2 semanas que van a entrar a la plataforma. Y queremos conseguir más. Aparte, varios miembros están desplazándose buscando trabajo en otros sitios, en Huelva, tenemos opciones en Sevilla, o sea que la gente se está meneando. Y todo este trabajo que vayan encontrando se lo van a poner en conocimiento de la plataforma para poder ayudar a la gente que esté desempleada. Pues, por tanto, ya lo ven, diferentes objetivos tendentes a ayudar a las personas desempleadas, en definitiva, aquí en nuestra localidad, esta plataforma de desempleados de Ubrique, que comienza a caminar. Hoy es la tercera de esas reuniones y, bueno, pues hacen ese llamamiento a la participación de todas las personas que deseen integrarlo. Hemos contado con Francisco Rodríguez, primer portavoz, Manuel Rivas, segundo portavoz, David Rivas, tercer portavoz, Diego Chacón, portavoz en el sector agrícola, y Javier Benítez en el de estructuras. Os agradecemos, por supuesto, que nos hayáis acompañado, y como es esto solo el principio, podemos decir, estaremos en contacto y nada, a vuestra disposición, por supuesto, para todas esas iniciativas que pongáis en marcha en adelante. Ajá, una cosita que quisiera añadir, Carlos, mira, la plataforma se está acercando a los negocios diariamente. Lo que sí queremos es que los negocios entiendan que la persona que se va a personar en el negocio va a ir con una documentación, para que no haya ningún tipo de malentendido a la hora de que se presente alguien a nombre de la plataforma sin pertenecer a la plataforma. Y igualmente le digo a la de estos públicos, al ayuntamiento y a lo que son estos públicos, de que si alguien va ahí con documentación de la plataforma, para que se sepa que va de parte de la plataforma. Nunca vamos a dejar que vaya ninguno de la plataforma a hablar si no llevan la documentación. Así que sobre todo para que no haya personas que digan ir en nombre de vosotros, del colectivo, sin serlo. Ahí está. Se aprovechen de las circunstancias, y solamente es para eso, para que no se aprovechen de las circunstancias y esté obligado a llevar algo que sea legal de la plataforma. O sea, que sea un justificante de que está en la plataforma. Pues lo dicho, nos vamos a quedar. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, y ojalá que tengáis éxito en esos objetivos de ayudar a las personas desempleadas en nuestra localidad. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Muchas gracias.